Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo: «Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo». De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él mismo es quien lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: «¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó, pues confesó: «Yo no soy el Cristo». Le preguntaron: «¿Entonces qué? ¿Eres Elías?». Y dijo: «No lo soy». «¿Eres el profeta?». Respondió: «No». «Pues entonces, ¿quién eres, para que demos respuesta a quienes nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo?». Contestó: «Yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Los enviados pertenecían a los fariseos, y le preguntaron, diciéndole: «Pues, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?». Juan les respondió diciendo: «Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias». Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua, para darlo a conocer a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente estaba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos que le oyeron hablar así siguieron a Jesús. Al volverse Jesús y ver que le seguían, preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Les dijo: «Venid y lo veréis». Fueron entonces y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y siguieron a Jesús. Este encontró luego a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, fijando en él su mirada, dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra». Al día siguiente quiso Jesús salir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Y le dijo Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez». Le dijo Natanael: «¿De qué me conoces?». Jesús le respondió y dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús contestó y le dijo: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y añadió: «Os lo aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre».